Mailén, bienvenida a Vesuy Radio. Por favor, contanos qué es lo que está ocurriendo. Hola, buen día. Bueno, nosotros hace 2 días sacamos a mi abuela. Una de las empleadas renunció por el maltrato de la dueña. Las amenazaban, las insultaban a las empleadas. Mi abuela me acaba de contar que la amenazaban antes de hablarnos. Nosotros cada vez que veníamos a verla por la ventana, la amenazaban y le decían que nos diga que estaba bien. Nosotros cuando la sacamos el día martes, mi abuela ingresó en otro hogar, le hicieron un control, estaba con presión alta, con diabetes altísima, nunca le hicieron un control. El médico, que sería Alfonso Ibáñez, firmaba los certificados de los abuelos con mentiras. Nunca les hizo un control, no hay enfermera en el hogar ni siquiera está habilitado, tiene un pedido de clausura que están esperando desde la Fiscalía de La Plata que se apruebe hace más de un mes y medio. Tenemos a 3 abuelos, 4 abuelos en los autos, están a medio vestir, todos están asustados. Nos gritaban por la ventana que se sentían mal, que les tenían miedo. Una de las empleadas salió a agredirnos, golpeó a mi hermana, la lastimó. ¿Y cuál es la situación del resto? ¿Cuál es la situación del resto de los abuelos? ¿Hay más abuelos dentro del hogar? Sí, hay 3 abuelos, hay un móvil policial apostado en la puerta que no nos deja ingresar porque está la dueña encerrada adentro. Esto debe ser, supongo que para controlar de que nadie la agreda, pero estamos tratando de rescatar a los abuelos, solamente queremos sacarlos y que por favor que salgan de este infierno. Mailén, me quiero imaginar por hace, todo lo que han pasado. Mailén, ¿cuánto hace que tu abuelo estaba allí, en ese hogar? Mi abuela estuvo 6 meses acá, hay abuelos que hace 1 año y pico, 2 que están, pero cada vez que llegaba el pedido de clausura para la señora Florencia Leiva, que es la dueña del lugar, siempre se mudaba de lugar, entonces nunca la encontraban, y hay un montón de escraches hacia esta señora de que no le pagas a las empleadas. Ha tenido varios hogares en distintos puntos de la ciudad y en todos los lugares dicen que maltrata a los abuelos. ¿Van a hacer ustedes la denuncia? Sí, por supuesto. Esto no puede quedar así. Esta mina tiene que parar y tiene que terminar, que no vuelva a tocar un abuelo en su vida. Además de ustedes, ¿hay otras personas, otros familiares de los otros abuelos ahí en el lugar? Sí, estamos familiares de 4 abuelos. Estamos esperando a los familiares de los 3 que quedan adentro. Y estamos tratando de que nos den a los abuelos, aunque no estén los familiares, para poder sacarlos y no los vamos a dejar acá con esta mujer solos. ¿Cuántos abuelos había en esa residencia en total? ¿Eh? En total, en esa residencia, ¿cuántos abuelos había? En el lugar había 11 abuelos en total. Estamos tratando de rescatar a los 11. 12 sacaron ayer y bueno, el martes, que está incluida mi abuela. Ahora tenemos 4 en distintos autos, están sin medias, no nos quieren dar la ropa de los abuelos, no nos quieren dar los medicamentos, estaban todos mal medicados, a mi abuela no le daban las pastillas. Mi abuela se estaba curando de cáncer, tenía que hacer una quimio para que el cáncer no vuelva y tampoco se lo estaban dando. Y con respecto al tema de coronavirus, ¿había protocolos? ¿Sabés cómo estaban trabajando? Cero higiene. Los abuelos los bañaban con detergente, los bañaban con agua fría. O sea, pero esto es muy grave lo que estás contando. Sí, es terrible. Esta mina es una asesina. Hace 3 meses falleció un abuelo porque se le pudrió el pie prácticamente. Nos enteramos hace 2 días que hay un abuelo que falleció hace 6 meses, aparentemente por un golpe en la cabeza, en el cual nunca se trató. Te pregunto, ¿ustedes cuándo toman conocimiento de la situación que estaban viviendo los abuelos hacia adentro? Nosotros tomamos conocimiento el lunes a la noche, cuando una de las empleadas renuncia por los maltratos y nos comunica todo lo que estaba pasando, que estaba amenazado por esta señora Florencia Leiva, que la amenazaba para que no cuenten nada, la amenazaba con una supuesta denuncia penal, que pobres empleadas por miedo no nos contaban. Se cansó del maltrato, nos cuenta todo lo que pasa y inmediatamente cuando nos cuenta, el otro día empezamos a tomar cartas en el asunto, hicimos un grupo de WhatsApp con todos los familiares de los abuelos comunicándoles, tenemos fotos que lo prueban, tenemos videos de la agresión que pasó hoy a la mañana. Y te consulto. Tenemos fotos, me decías, fotos que comprueban. Me decías. La falta de higiene en el lugar, hay cucarachas, les daban comida podrida. Muchas veces las empleadas le compraban el té y la comida porque los abuelos no tenían para comer. Cuando nosotros pagábamos 20 lucas por mes, para que ellos, se suponía que tenían que estar bien acá. Se suponía que nosotros los traíamos para que los traten bien, para que los cuiden y tengan una mejor calidad de vida. Te pregunto, hay cuatro que nos decías que estaban en autos. Los otros tres que todavía no pudieron salir del hogar. ¿Ya tienen destino estos abuelos? ¿A dónde los van a trasladar? Sí, estos abuelos, se presentó la dueña del hogar San Andrés, se llama Marcela, que gracias a Dios nos contiene muchísimo. Nosotros, mira, los tres días que mi abuela está en el hogar San Andrés, se encuentra bien. Hoy la fui a ver a la mañana y me atendió con una sonrisa gigante. Ayer la fuimos a ver y ahora que está más relajada nos cuenta que la amenazaban, que le pegaban, que la insultaban todo el tiempo. Hay otra de las abuelas que contó que también la maltrataban, que la maltrataban mucho, que no les daban de comer, que los bañaban con agua fría, que les lavaban la cabeza con detergente, que no tenían los insumos para la higiene correcta del lugar. Hay cucarachas en las alacenas, las cucarachas caminan por todos lados. Te pregunto, también hay fotos de eso, no tenían calefacción. Hace poco una institución se formó en Tandil que contiene a todos los geriátricos. ¿Ustedes tomaron contacto con esta gente? Sí, Florencia está al tanto de comunicarse con todos los geriátricos posibles, en los cuales ella tiene referencias. Estamos tratando de ubicar a los tres abuelos que faltan. Estamos esperando una ambulancia hace más de 20 minutos que todavía no llegó, para que por favor le haga un control a los abuelos, porque están alterados por la situación, es normal. Obvio. Pero también, si no tienen un control y si no estaban tomando la medicación necesaria, puede que tengan diabetes alta, presión, colesterol o cualquier patología previa que hayan tenido y no está controlada. Seguro. Ni hablar con el tema del coronavirus, como vos nos contabas. Exactamente. Bueno, y quedan con detergente nada más porque ni siquiera la bandina les traían. Esperamos novedades y ojalá que tengan una respuesta pronta y que incluso estén presentes ahí también autoridades municipales. Estamos esperando, ahora voy a llamar al señor Javier Cambros, que es el jefe de Inspección General, y le voy a pedir que se presente. Yo ayer hablé con él y me dijo que hace más de 40 días que está esperando que Fiscalía de La Plata le apruebe la clausura de este lugar, en el cual por el tema de la pandemia no hay respuesta todavía, pero nosotros no podemos esperar una clausura, no podemos esperar a que maten a otro abuelo para que los demás estén bien. Te agradecemos mucho esta presencia. Así que si alguien del municipio se puede presentar, sería de mucha ayuda también para que esto se solucione de la mejor manera y que esta persona vaya presa. Gracias de nuevo y mantenernos en contacto de la situación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.